domingos a la una. El Alba de los Pueblos. Historia y actualidad política de nuestra América y el mundo. El Alba de los Pueblos. Con Jorge Bertali. Bueno, como todos sabemos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo alusión a los fondos buitres y al no querer levantar la decisión del juez Griesa de querer seguir manteniendo el embargo sobre los bienes argentinos en Nueva York. Estamos en comunicación con Martín Hatchon, es el corresponsal de la Agencia Prensa Latina en Argentina. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Y buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, te queríamos inquirirte sobre el tema del 26 de julio, la importancia que tiene este 26 de julio en el marco del 26 de julio de 1953, en el marco del asalto al cuartel Moncada, y cómo está la situación de la Revolución Cubana hoy. Bueno, mira, ese es un efeméride que tiene un significado histórico muy grande, como también siguen vigentes, con una gran vigencia, los principios y motivaciones que llevaron a ese grupo de 127 jóvenes comandados por el en aquel momento joven abogado Fidel Castro. Fueron en realidad dos asaltos. Un asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que era el segundo bastión de las fuerzas militares de la dictadura militar de Fulgencio Batista, y también el segundo asalto fue el mismo día, a la misma hora, contra el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo, también en el oriente de Cuba. Debo mencionar, hay que recordar y rendir tributo, que de los 120 jóvenes, 80 murieron, pero solo 6 cayeron en combate. El resto, los 74 restantes, fueron vilmente masacrados, asesinados por la soldadesca de Fulgencio Batista. También fueron capturados el resto, junto con quien hoy es el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que en el juicio él rechazó tener cualquier tipo de abogado, de letrado, que lo defendiera, y la defensa la realizó él mismo. Sus alegatos se recogieron para la historia en ese libro que se llama precisamente La Historia Masolverá, que sirvió como guía para la revolución que posteriormente realizara el Fidel Castro junto con los 81 hombres que lo acompañaron en el yate Granma, entre ellos Ernesto Che Guevara. En ese legado de Historia Masolverá estaban los principales principios que también sirvieron de guía al gobierno de la triunfante revolución para iniciar toda una serie de programas sociales como las reformas urbanas, la reforma agraria, la alfabetización, o sea, basado principalmente en los preceptos y en el ideario de José Martí. Aquellos 120 jóvenes en el año 26 de julio de 1953, la constancia que dejaron también que José Martí, ese líder de la independencia cubana y también prócer de las Américas, no moría en su bicentenario. Y bueno, esos son los principales rasgos que se conservan en la vigencia. Todavía en Cuba se sigue luchando para defender la tierra, se sigue manifestándose en diferentes formas. Hay nuevas resoluciones para ampliar y actualizar todo lo que tiene que ver las leyes urbanas y de vivienda, de la tierra y demás, para seguir actualizando y modernizando y haciendo cada vez más eficiente la revolución. Y todo eso se hace sobre esa base que se creó y que está recogida, plasmada en la Historia Masolverá, que salió de aquel juicio posterior a los asaltos Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Bueno, Martín, justamente nosotros estábamos leyendo antes o declamando un poema Tengo de Nicolás Guillén, que vos lo debes conocer, obviamente, y en, en otro momento también le declamamos Se acabó, de Nicolás Guillén, y esos dos poemas son símbolos de lo que es la Cuba revolucionaria desde el momento de la revolución hasta ahora. Así que bueno, te saludamos, no sé si Enzo te quería preguntar algo. No, simplemente nos contaba recién, Martín, la historia de aquella contrarrevolución, de aquella revolución que se al cuartel de Moncada, y me preguntaba hoy con Raúl Castro qué ha cambiado de aquella época. ¿Qué ha cambiado desde claro, digamos, vos hablabas de una actualización de aquello que se inició con la Revolución Cubana. Hoy con Raúl Castro en el gobierno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha mejorado? Bueno, mira, lo que se está actualizando son los patrones del desarrollo económico cubano. Simplemente se están dando cauces, por ejemplo, hubo dos reformas agrarias al principio de la revolución. Y hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo con la tierra? Por ejemplo, como parte de esa actualización de la economía, del propio desarrollo económico cubano, pues es las tierras que pertenecían a granjas estatales, pues la decisión del gobierno, también con la aprobación del pueblo, se ha empezado a repartir entre aquellas familias que quieren cultivar la tierra para como una forma de incentivar la producción agrícola. Esa es una de esas actualizaciones a las que me refiero. También se están creando cooperativas, que ya no solo son las antiguas cooperativas en el sector agrícola. Hoy se están organizando y ya están funcionando, y realmente están funcionando con bastante eficiencia. Yo estuve recientemente en Cuba ya, y pude incluso montar en uno de los ómnibus de la cooperativa que se ha creado, de ómnibus intermunicipales, y se está manifestando ahí, o sea, en cooperativas, en el transporte, cooperativas en los servicios, por ejemplo, gastronómicos, cooperativas en pequeños emprendimientos, o sea, facilitar y apoyar los pequeños emprendimientos, ya sean de barberías, cafeterías, peluquerías, salones de belleza, talleres automotores. Pues bueno, todo eso es lo que se está incentivando hoy en Cuba como parte de esa actualización del modelo y del desarrollo económico cubano. Bueno, Martín, creo que has redondeado bien la situación de Cuba hoy, así que te saludamos y sabemos que la Revolución Cubana, para atrás ni para tomar impulso, siempre para adelante. No, eso ni como el cangrejo, hermano, ni para los lados. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, ¿y cómo están las cosas? Vos arrancaste este bloque hablando de Cristina, de lo que había hecho los fondos buitres. Sí. Cristina ayer hizo una alocución con respecto a los fondos buitres. Se refirió a la actitud del juez Griesa, que no quiere realmente levantar el embargo a los bienes que Argentina ha depositado en el Banco de Nueva York. Uh-huh. Y tampoco quiere retomar la cláusula que permitía pagar a partir del primero de enero a los acreedores de la Argentina en cuotas, digamos. En realidad, los fondos buitres lo que quieren es que Argentina pague en cash. Ya explicamos en otra situación lo que significaba esto. Y quieren también que, por lo menos están promoviendo, que si ellos cobran como quieren, después todos los demás quieran cobrar. O sea, claro, que Argentina tendría que pagar 200 mil millones de dólares en préstamos. Y se caería todo, como dijo Cristina, todos los acuerdos que se lograron hasta ahora en el pago de deuda, que como dijo ella, no fue contraída por este gobierno. Claro. Ella decía, bueno, justamente ahora hablan de todo esto, pero cuando fue el corralito, ningún diario dijo nada. Decían que todo estaba bien. El megacanje tampoco. Y entonces dijo que no iba a hipotecar la Argentina ni la iba a embargar, aunque le dijeran que el mundo se caía abajo. Uh-huh. Así que, bueno, ahora hay una reunión de los argentinos, de los compañeros argentinos, con Pollack, que es el mediador. Sí. Y veremos qué pasa. Igual no creo que los fondos buitres puedan hacer lo que se les antoje, porque justamente hace poco Argentina, si bien no entró al BRICS, tiene muy buenas relaciones con Rusia y China, y va a haber un acuerdo entre el BRICS y el Mercosur y la UNASUR, así que lo más probable es que los fondos buitres, si siguen molestando, lo único que hagan es que Argentina de alguna manera consiga otro tipo de financiamiento o pague en otro lugar que no sea Nueva York y no le pueden embargar nada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si te preguntarte, ya que hablamos del mundo, no sé si te preguntarte de Franja de Gaza, Israel, o preguntarte por Ucrania. Bueno, Franja de Gaza, Israel y Ucrania es más o menos parte de lo mismo. Han reiniciado una guerra fría, los gringos han reiniciado una guerra fría, y tiene que ver con lo que pasa en Gaza y con lo que pasa en Ucrania. Lo que pasa en Gaza, nosotros creo que lo hablamos en otros problemas, es que, bueno, a partir de Israel, siempre desde el 2005 que se retiró formalmente de ahí, ha dejado la mecha prendida para cualquier tipo de enfrentamiento. Entonces, cuando hay un proceso de paz en ciernes, siempre de alguna forma comienza una nueva agresión a Gaza con la justificación de terminar con Hamas, que es un grupo islámico que milita ahí, palestino. Entonces, lo que hace Israel ahora, aparte de los bombardeos que hablamos antes y la incursión terrestre, es no solamente querer liquidar al pueblo palestino en Gaza, sino obligar a la gente que está ahí a refugiarse después en Egipto, porque el único país que linda con Gaza es Egipto. Y justamente como Hamas tiene una ideología islámica, lo que el temor que tiene el gobierno egipcio, que es un gobierno laico, es que justamente con los refugiados se infiltre alguna gente que le pueda traer problemas internos a Egipto, porque ya tiene problemas con Al-Nusra, tiene problemas con los hermanos musulmanes, y no sé si ustedes saben cómo fue el tema de Egipto, pero en Egipto hasta el año 2013 gobernó Mursi, que era parte de los hermanos musulmanes. En junio del 2013 Mursi planteó que rompía relaciones con Siria y pidió una intervención extranjera a Siria. Un mes después, los militares egipcios desplazaron a Mursi porque hay una vieja alianza de Egipto con Siria, de la República Árabe Unida, cuando existía Gamal Abdel Nasser, que se está, de alguna forma, reflotando con el gobierno de Al-Assad. Creo que los militares egipcios vieron que en Egipto podía pasar lo mismo que en Siria, esta fractura a través de sunitas, chiitas y demás, que están incentivando Israel, Norteamérica y Gran Bretaña, entre otros. Y entonces desplazaron a Mursi y crearon un Estado laico, o sea, que donde pueden coexistir islam con otra gente que no es islámica, la mayoría son islámicos, pero es un Estado laico. Entonces, a partir de ahí, Egipto mantuvo otra vez relaciones con Rusia, que ya las tenía desde la época de la República Árabe Unida y de la Unión Soviética, mantuvo relaciones comerciales, militares con Rusia. Hace poco el presidente Al-Sisi, que salió elegido, dijo que iba a tener en cuenta el BRICS, sobre todo Rusia y China, y entonces, bueno, parece ser que Israel y los norteamericanos, entre otras cosas, están queriendo pudrir la situación en la región, y ahora hay un denominado ejército, un grupo radical que se llama EILL, que estuvo actuando en Siria, que estaba vinculado a Al-Qaeda, y que ahora quiere montar un califato en Siria e Irak, y se están tratando de apoderar de todos los pozos petroleros de la zona y de los lugares donde hay combustible y gas. Así que bueno, el Egipto lo que no quiere es justamente que, frente a los problemas que tiene, ahora eliminaron los subsidios a los combustibles, porque tenía una crisis bastante grande Egipto en cuanto a su economía, que tengan que recibir 100.000 refugiados sin que se logre previamente una tregua, sería un problema humanitario, y aparte de eso sería un problema para ellos, porque se meterían ahí elementos que podían de alguna forma contribuir al desplazamiento del gobierno actual, o sea, a la desestabilización del gobierno actual. Hace unos días hubo 21 muertos en un atentado que se hizo en Egipto con los terroristas, y entonces Egipto y Rusia justamente han hecho un acuerdo para combatir juntos el terrorismo. Así que, para que se entienda todo esto, la situación está bastante complicada, y en Ucrania, bueno, pasa lo mismo. Egipto ahora es un aliado de Rusia, por lo tanto hay que pudrir el estofado. Están diciendo los yanquis y los israelíes, que son los socios de ellos, y los británicos. Y en Ucrania también quieren embretar a Rusia en una guerra regional con los ucranianos. Mientras Putin estaba acá, bombardearon varias veces ciertas cosas fronterizas de Rusia para que Rusia reaccionara. Rusia no está reaccionando. Ahora bajaron un avión, le echan la culpa a Rusia. Bueno, quieren pudrirla también ahí. Así que es parte de la Guerra Fría que se está reiniciando en estos momentos. Una guerra fría que está bastante caldeada. Exactamente, pero que no le va a salir tan bien, porque existen los BRICS, existe la Alianza Ruso-China, bueno, una serie de cosas que en otros programas vamos a seguir desarrollando. Bueno, nos tenemos que ir, Jorge, nos encontraremos el próximo domingo, y nos vamos con algo de música. Si te parece, nos vamos con Sara González, Andes lo que andes. Bueno, hasta la próxima, entonces, con Sara González. La pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes.